Es momento de conocer a nuestra invitada. El proyecto Samay Espíritu Masónico está presente en la Casa de la Cultura Ecuatoriana con una propuesta artística bastante variada. Se trata de una exposición que reúne a 19 artistas y gestores culturales bajo un mismo nombre. Hoy vamos a conocer sobre esta propuesta junto a nuestras invitadas. Se trata de la escultora Shirma Guayasamín y también estamos junto a la fotógrafa Lorena Van Buningen. Ellos son integrantes del colectivo y les damos la bienvenida. Buenos días. Buenos días. Hola. Buenas tardes, buenos días. La muestra abrió sus puertas el pasado 5 de agosto en las salas Eduardo Kigman, Osvaldo Guayasamín y Miguel de Santiago de esta institución. Quiero preguntar a nuestra invitada Shirma Guayasamín, ¿cómo ha sido la experiencia de regresar a las galerías luego de tener esta pausa por la pandemia alejada del contacto con el público? Para mí ha sido una experiencia, bueno, la pandemia muy rica en realidad, a pesar de todo lo que estaba sucediendo en el mundo, pero personalmente encontrarme a solas, encerrada y con la posibilidad de dedicarme a crear, me ha permitido crecer, me parece mucho en mi expresión artística, y tener una exposición con gente ha sido maravilloso, la verdad, porque también uno necesita el contacto humano, entonces ha sido muy bien, muy bueno poder verse entre los artistas primero y después poder estar con un público de verdad, que no sea solamente a través de la pantalla. Sí, yo comparto similarmente lo que dice Shirma, porque claro que la pandemia ha sido muy fuerte para mucha gente en el mundo, pero yo creo que para los artistas fue un tiempo muy, muy lindo para tener mucho espacio para nosotros mismos, para trabajar en nuestra obra y para crecer y para hacer cosas que normalmente no puedes porque, por ejemplo, tienes mucha más vida social o más trabajo. Entonces, este tiempo como que nos forzó en enfocarnos más, creo, en nuestro trabajo. Uh-huh. Y el contacto con el público, la gente, ¿cómo estuvo la inauguración? Sí, estuvo muy, muy interesante, fue muy lindo. Bueno, yo vivo en Holanda, entonces para mí fue interesante conocer los artistas ecuatorianos, pero también ver el público, y que obviamente para mí es muy distinto que la gente que conozco en Holanda. Entonces eso fue muy, muy interesante. Perfecto, nos alegra mucho. Mucho público también, hubo mucha gente. Sí, hubo mucha gente, claro, sí. No me imaginé tanta gente, creo que todos estaban muy felices de finalmente poder salir. Shirma, por favor, Samay Espíritu Masónico es un colectivo artístico itinerante. ¿Cómo se vincula su trabajo en este proyecto? Bueno, ha sido un reto para mí, por ejemplo, porque nunca he trabajado así en un colectivo, digamos, con una meta común, que sería, ¿no?, presentar una obra sobre la Amazonía. Pero sin embargo, mi obra mucho se centra en la naturaleza, en formas orgánicas. Entonces, fue una oportunidad de poder explorar esto y hacerlo ya con un tiempo determinado, tener una meta fija. Son cosas que a las cuales uno no está generalmente acostumbrado. Uno crea y va creando y finalmente tienes una exposición, cuando ya está lista la exposición. Aquí había una meta fija y había que seguirla, teníamos ciertas pautas y bueno, enriquecedor en todo caso, muy interesante. Y, pero usted llega al colectivo, ¿cómo? ¿A través de una invitación? ¿Cómo se dio ese contacto? Yo ya había expuesto en varias ocasiones con Agustín Patiño, quien es la persona que organiza la reunión, esta exposición. Entonces, sí, fue una invitación en directo. Yo ya he trabajado, como digo, en varias veces he sido invitada por Agustín a Manta, sobre todo, y hicimos una exposición aquí también en Quito hace unos 3 años, me parece. Sí, eso. Y en el caso de Lorena, su trabajo fotográfico, y de igual uh-huh. manera, ¿cómo entra en este proyecto? Entonces, para mí, claro, entrar en este colectivo fue algo muy interesante porque yo, mi obra que hice para la exposición Samay, la hice, bueno, de hecho cuando la hice no fue especialmente directamente para esta exposición, Pero en el 2019 viajé con mi mamá a la Amazonía a hacer mi obra. Y mi mamá, que es antropóloga, es muy buena amiga con el Agustín Patiño. Entonces, de ahí él me invitó a participar en estas exposiciones. Y para mí fue una ocasión muy buena y importante, porque como yo soy una artista holandesa, no tengo muchos contactos en el mundo de arte ecuatoriano. Y como la obra se trata mucho sobre la Amazonía ecuatoriana, para mí fue bastante importante poder mostrar la obra también en Ecuador. Entonces, para mí fue muy linda la experiencia de poder hacerlo, porque obviamente aquí la obra tiene, en Holanda tiene totalmente otro significado que en Ecuador, porque ahí es donde está la Amazonía y aquí la gente no, ya, bueno, sabe lo que es la Amazonía, pero no lo conocen tanto, ¿no? No es parte de su vida. Dos temas importantes en su trabajo. ¿Cómo fue ese primer contacto con la Amazonía y cuál fue, no sé, la mecha creativa que encendió ese contacto? Yo creo que para mí, yo nací en Ecuador y mi mamá es antropóloga y ha hecho muchísimos estudios en la Amazonía durante toda su carrera de antropóloga. Y yo y mi hermano como niños siempre veníamos al Ecuador y siempre con ella íbamos a la Amazonía. Entonces tenemos una relación bastante cercana con los territorios amazónicos. Y como se puede imaginar, para alguien de afuera es bastante difícil entrar a un territorio. Entonces, como mi mamá conoce bastantes comunidades y personas, para nosotros fue más fácil entrar. Y yo tuve la oportunidad de hacer una obra en la Amazonía porque me había ganado una beca en Holanda. Entonces quería mucho hacer algo junto con mi mamá y entrar junto con ella a la Amazonía. Y entonces yo hice una obra, bueno, entonces pasé como 3 semanas, pasé 2 veces con ella, 3 semanas en la selva, en el 2019, y hice una obra que el título de la obra es titulada Cueva, y es un video en donde investigo el tiempo en la Amazonía en relación al cuerpo trabajador, el ritmo y la naturaleza. Entonces, lo que ves en el video es una espalda de una mujer que está trabajando en su chakra, y básicamente lo que quise mostrar con eso es, entonces primero filmé mucho a las mujeres trabajando en sus chakras, pero después me di cuenta que la postura de las mujeres es algo tan importante, porque la mayoría de su tiempo que están trabajando en la chakra es porque están limpiando la tierra, ¿no? De la mala hierba, porque como crece tantas plantas en la Amazonía, entonces siempre están limpiando y siempre están agachadas, ¿no? Con su espalda hacia el suelo. Y esa postura para mí fue algo tan bonito, porque para mí simboliza tanto lo que son las mujeres en la chakra, porque no solo trabajan en su chakra para alimentarse o para alimentar a su familia o a sus hijos, pero también el trabajar en la chakra es muy importante, porque ahí es donde, por ejemplo, sacan la yuca, y con la yuca hacen la chicha, y la chicha es una bebida tradicional muy importante para la gente en la Amazonía, porque es una manera de las mujeres de cómo pueden mostrar su amor hacia las personas que aman, su esposo, la gente que viene de visita, sus hijos. Y ese trabajo es lo que está presente en Samay, espíritu amazónico. Sí, es lo que ves en Samay, sí. Tenemos el video entonces. Es un video, sí. Bueno, lo mío es básicamente una instalación que está realizada de 3 obras. La una es un río, en el medio hay una, lo que les llamé floresta, y finalmente hay una hojita seca. Es el agua, una historia que es el agua que llega, ¿no? Que trae vida. Entonces el riachuelo es el agua, la floresta es toda esa vida amazónica donde está todo verde. Y en el borde de esta obra comienza a volverse café y rojo y entonces estoy hablando de la erosión de la tierra, de la quema, de todo, ¿no? Cómo se va regenerando y volviendo. Entonces, como las tres etapas, digamos, de la naturaleza y del cuidado que tenemos que tener por nuestra tierra. Para usted, de forma personal y realmente artística, ¿no? ¿Qué le significa la Amazonía? Vida, eso es vida, es mucha vida, es impresionante cuando uno está ahí, es como, Dios mío, es impresionante, es la vida, no hay nada más grande que la vida, ¿no? Bueno, en la Amazonía ecuatoriana hay dos temas bastante importantes que se desarrollan y son abordadas en este trabajo, ¿no? Por un lado, el potencial de vida, como usted lo señala, representado por todos los recursos naturales que tiene este espacio de nuestro Ecuador, y a la par de eso también el humano, la cosmovisión que tienen las culturas de la Amazonía ecuatoriana. En esa medida, yo quisiera preguntar a nuestra invitada Lorena, si el arte ayuda a tener conciencia sobre esas dos fragilidades de la Amazonía ecuatoriana, tanto de las culturas, muchas no contactadas, y así como también de la fragilidad de la naturaleza. Claro, entonces la pregunta es si el arte ayuda con eso, ¿no? Sí. Bueno, eso esperamos, ¿no? Yo creo que el arte tiene el potencial de hablar un idioma que mucho más que, por ejemplo, la política o las protestas puede tocar un lenguaje mucho más delicado, más emocional, que le hable diferentemente a las personas. Entonces, sí, espero que sí es una forma de llegar a otra manera a las personas y demostrar la Amazonía a las personas de una manera más delicada. Y sí, eso espero. Shirma, en su caso, ¿esta propuesta cree que también debería estar más enfocada a quizás a las instancias de poder, autoridades de nuestro país, que son a fin de cuentas quienes toman muchas de las decisiones que implican a estos territorios? ¿O priorizamos realmente al público, al ciudadano? Bueno, yo creo que todos son un público, ¿no? Independientemente si sean, estén en las altas esferas del poder o no, todos somos seres humanos que podemos estar afectados por lo que nos dice o no nos dice una obra de arte plástico, y nuestro papel, digamos, sería de hacer llegar a todos, si fuese posible, nuestra expresión, y si eso tiene su destino, si llega a quien sea que llegue, estamos realizados, digamos, ¿no? Si hay una sola persona o muchas que sean tocadas o sean, ¿cómo se llama? O puedan ver, ¿no? Eso como es como una traducción, ¿no? Lo que hacemos. Si hay alguien que pueda entender esa traducción, bueno, bienvenido sea. No necesariamente tiene que estar dirigido a las instancias de poder. Yo espero que cualquier persona pueda apreciar lo que estamos mostrando. Amigos de Cultura FM y Radio CCE, esta mañana estamos conectados a través de la tecnología con las artistas Shirma Guayasamín y Lorena Van Buningen. Ellos están participando dentro del proyecto Samay Espíritu Amazónico. Es un colectivo artístico itinerante que tiene sus trabajos desde la semana pasada. Desde el 5 de agosto abrieron sus puertas en las salas Miguel de Santiago, Eduardo Kickman y Osvaldo Guayasamín de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Una exposición para reflexionar, conocer sobre la fragilidad que tiene la Amazonía ecuatoriana, tanto en su lado natural, así como también del lado de las culturas que habitan estos territorios. Es una exposición completamente multidisciplinar, ya que hay artistas de diferentes disciplinas, técnicas, en fin, fotografía, cine, música, en fin, son 19 las propuestas que uno puede encontrar aquí. ¿Qué sentido tiene para usted, Shirma, participar en una exposición de este carácter, que es multidisciplinar? Bueno, es un reto porque no necesariamente, yo no estoy acostumbrada, como te dije antes, a trabajar con otras personas, siempre generalmente trabajo sola, no necesariamente te te puede o no gustar, o puedes entender o no las propuestas de las otras personas, pero hay que aceptarlas porque son todas válidas. No necesariamente quedan bien todas juntas, a lo mejor hay unas que quedan mejor, se compaginan, pero creo que el propósito va más allá de eso, ¿no? El propósito de poder dar a conocer este sistema, como tú dices, tan frágil de la Amazonía, es interesante, y poderlo hacer de diferentes maneras es un experimento que es muy, es vistosa, la exposición es muy vistosa, ¿no? Es muy variada, y a mí me sorprendió porque dije, bueno, 20 personas, Dios mío, esto va a ser, no, pero no, se entiende bien, me gustó. La gente también tiene esa importante oportunidad para conocer estas propuestas de ahí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que realmente hay, en las últimas semanas hemos visto que la gente va a preguntar si ya están atendiendo, hay algo en las salas, y bueno, ahora la respuesta es sí, están atendiendo, hay protocolos de bioseguridad para ser recibidos, así que la propuesta, la invitación está hecha para que el público pueda ir y asistir. Lorena, ¿usted conoce qué rumbo tomará estos trabajos una vez concluida su tiempo en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, esto considerando que se trata de un colectivo de arte itinerante? Perdón, no entendí su pregunta. ¿Qué pasará luego de la exposición en la Casa de la Cultura? Siendo ustedes un colectivo itinerante, ¿tendrán otro espacio? Sí, claro. O sea, la idea es que creo que también, bueno, antes también expusimos en otra parte en Quito, que ahora no me acuerdo dónde era. Pero claro, la idea es que también queremos llevar la exposición a París, a mostrar no sé si va a ser el mismo grupo de artistas, yo creo que quizás va a ser un grupo más pequeño, pero la idea es de sí ir mostrándolo también en otras partes, y yo creo que, por ejemplo, para mi mamá, que también está en el colectivo, pero no como artista, pero más como antropóloga, para ella también es bastante importante que quizás las obras también las podemos mostrar en un lugar más cerca a la Amazonía, ¿no? Que la gente de la Amazonía también quizás puede ver las obras, porque lo triste es que siempre mucha gente hace cosas en la Amazonía, pero después eso se llega a las ciudades o llega a otras partes y la gente misma de la Amazonía no lo ve. Entonces, yo creo que también sería muy lindo y importante encontrar una manera de cómo lo podemos mostrar también a la gente de allá. Seguro que sí, la gente también le interesará del mundo conocer sobre esta iniciativa. Simplemente nos queda agradecer a nuestras invitadas en esta mañana, Shilma Guayasamín y también Lorena Van Buningen, por habernos acompañado y habernos traído esta importante información. Muchas gracias. Gracias a ti, cariño. Sí, gracias. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.